Ya ha habido un par de amigos que me han dicho, oye, ¿cuándo voy a hacer Daikatana? Y digo, va, cago en Dios. Y lo Es peor de todo es que que tengo ganas de hacerlo. vaya huevos tienes, tío. O sea, yo los primeros 20 minutos lo habría enviado a tomar por culo o bajarle el nivel de dificultad. Puto loco. Pero, la polilla, la mother of the Pero es polish. que tú también, hubo un momento que estás a punto también de enviar a tomar por culo a John Romero, de ir a meterle el juego por el culo, porque. Pero ahora yo tengo Joder. el. Ya tengo la cacharra con el lanzapepinos y tengo ganas de sacarle brillo. Esas cabezas no están bien. Ah, shit. Here we go again. Indie Podcast, decimotercera temporada. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos una semana más y una semana especial. Venimos con un programa especial, tan especial que soñaba Monique y lo tengo por ahí arriba, a los que estén viendo Twitch, y está de segundón porque se me ha ocurrido otra idea loca para hacer un programa, como a veces me pasa que me rebota mal una neurona y... Lo que pasa es que no tenemos noticias y tenemos que sacar esto como sea. No, pero además, oye, me rebotó mal la neurona, yo qué sé, en estas horas de calor, ¿sabes? Que te dejan el cerebro deshidratado hecho mierda. Y en esos momentos, pues algún flash me vino y dije, oye, ¿por qué no hacer esto? Y la idea a priori sale bien. ¿Y sale bien por qué? Porque además tenemos de vuelta a una zumbada, que nos hace muchísima ilusión tenerla por aquí. Así que voy a explicar de qué va a ir esto mientras presento aquí a los compañeros. Por orden, vamos a saltarnos los órdenes porque por orden más importancia. Tsuno. Muy buenas noches y bienvenida de nuevo aquí. Qué alegría tenerte. ¿Cómo estás? Triste por la liada que me habéis montado de meterme aquí otra vez. Una persona triste, sensata, ¿no? Sensata. Está claro que es sensata. No, mirad, sensata no porque estoy aquí. ¿Veis? O sea, es una persona, digamos que el cerebro no le riega bien porque dice triste y si le veis en el Twitch tiene una sonrisa de oreja a oreja. O sea que... Sonrisa nerviosa. Bipolaridad a tope. Se llama miedo escénico. Hombre, mira, saludos, nos saludos desde Frequismo Puro. Muy buenas noches, señores. Pues, señor Cronos, muy buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? ¿Todo en orden? ¿Has puesto las imágenes correcto en el Twitch? ¿Cómo lo ves? Sí, todo correcto, estaba bien puesto el nombre del programa de antes de empezar a transmitir, como siempre. La descripción también, ¿verdad? La descripción, claro, era el tipo de lo que estábamos haciendo, no decía Half-Life. Ni mucho menos, decía podcast y todo, así que bien, acá contento de estar de vuelta grabando con Marta y con ganas de hacer especial. Perfecto, y para que se vea que esto es un directo de los buenos y que le estamos liando, Chuno, por favor, vuélvete a conectar al Mumble, que si no se te oye. A Moniki, muy buenas noches y bienvenido aquí a este programa en el que estás ahí rascándote con a dos manos ahí cual macaco. ¿Qué tal se está ahí? Finish him. Eres un mierda, pedazo de perro. Yo siempre te presento el primero y tú me dejas a mí el final. ¡Ay, amor, para vosotros! Eres un mierda, es que lo sepas. Pero bueno, mierda, mira. Oye, mierda es que te deja juegos. Sí, me has dejado, no aparte de juegos, me has dejado el último, pero me has dejado como tranquilico, ¿sabes? Hoy no presento, hoy me los puedo tocar a tres manos. Así que... Es que te lo tienes merecido, porque después de lo que sufriste jugando a Daikatana... Daikastaña. Lo confirmamos ya, ¿no? Que es una basura. Sí, pero bueno, la verdad es que me picó y me apetece seguir jugando. Es que me apetece seguir jugando. ¿Qué dice usted? Pero decimos que Roy también está haciendo el Half-Life y estamos los dos. Y bueno, también está por ahí Crono con sus mierdas. No sé las que son, pero sé que está con sus mierdas. Está con un juego de cartas del cual todo es spoiler. Y se pone a retransmitir un juego que él cuando lo analizó dijo, no miréis vídeos porque es spoiler. Oh, ¿y qué hace retransmitir Ay. Eso? No, ahora estoy retransmitiendo el Casey Mode, que es una versión... en roguelite del primer acto y es siempre lo mismo, pero no tiene nada interesante, la verdad es, busco una excusa para jugar Inscription y me parece un juego de mierda que no es interesante, pero yo lo pongo. ¿Por qué nos llaman zumbaos? Creo que ha quedado claro. Vamos, ahí estamos al millón de subs. sí, Adriano de Bicho, aquí por aquí es donde se juega el Half-Life, o se intenta, entre otras cosas, como has visto. Hostia, me pusiste tan nervioso, Rudy, en serio. Era como, salta y agacha, salta y agacha, salta y agacha. Ese mítico momento ahí con las dos manos sobre el teclado. Eso va a pasar a la posteridad de Twitch. Hostia, o sea, eso se va a terminar algún día. El momento en el que remapeó la tecla control a la Q. ese momento. Que no llego. Que te dije que pusieras en la C. Que la C va, está mucho más cerquita y lo puedes. Pero ya me acostumbro a la Cuba, no me agarré mapear porque con lo que me ha costado. Tengo una cosa, te digo con el corazón en la mano. Yo me iba a conectar 10 minutos y te iba a decir, va, me voy a dormir porque yo me levanto a las 5 de la mañana. Una polla, me quedé porque merecía verle eso y yo es que me pasé teta y cuando acabaste dije, ¿ya? ¿Sabes? Yo quedé hasta el silo y dije, no, yo quiero continuar viendo a este hombre. Es que yo tengo que ponerme hielo en la muñeca luego, tío, cada quien con lo suyo. Bueno, yo decir que Dai Castaña está guay, bueno, es una puta mierda, pero me he picado y la verdad es que pasar de matar, yo pensaba que matarías gente, no, matas solo bichos, libélulas, más libélulas, un poco más, lagartos, ranas. Libélulas, polillas, lagarto y ranas, fue una hora entera del directo. Exacto. Y las ranas, ojo, son pasando, son las hijas de puta. De a cinco, las ranas más chulas que he visto en mi vida. Una rana, pero luego repasando el streaming ya veía que, hostia, le pillé el truquillo a las ranas, pero a la virgen. Todo esto es por culpa de este hijo de puta de aquí, que me lía. O sea, que no te rías tanto, Cror, porque... Alguna cosa la haremos jugar, alguna. No, vale, yo cumplí. Me forcé muchísimo porque sabía lo que me tocaba. Y fueron mucho más crueles. No más crueles que hay Katana, diría que está a ese nivel. Pero sí, mucho más cruel de que... El reto de Rey es un... Es un reto de... vas a hacer algo chungo, espera que te como el cimbrel. Bueno, dale caña. Ya habéis visto lo que estoy sufriendo, cabrones. A ver, que no sé quién está sufriendo más, si tú o yo, Amu, no lo sé. Yo lo estoy disfrutando. Pues fíjate, yo lo estoy sufriendo. Nada, empezamos el programa. Simplemente, frikismo puro, que dice Rudy está acostumbrado a jugar Mario Kart, que sueltas el mando y sigue andando el coche solo. Vamos, cuando quieras jugamos al Mario Kart y vemos quién... Está llamando manco en la cara. No, una cosa no quita la otra, pero quiero jugar contra él, a ver quién es más manco. Porque yo las ayudas las quito para... A mí me gusta, yo lo reconozco, yo no tengo esas ayudas porque no te dejan coger los atajos. Entonces lo que mola es hacerte el bueno y decir cojo el atajo y te caes por intentar cogerlo. Pero con ayudas no se puede. Ojo, porque Rudy no tiene muy buen perder. Como lo ganes, te envía a los geos a casa. Hace un softing de estos, ojo. Ojo, ojo, ojo. Como poco. Bueno, pues nada, vamos a empezar con el programa. Vamos a empezar con lo bueno, porque hoy tenemos un programa especial. Un programa que además tuvimos un poco de debate en Telegram y también en Twitter. Y es que se me ocurrió la idea de decir, oye, el mundo de los videojuegos es muy grande, hay de todo, pero ¿qué juego le pondríais a alguien que no ha jugado nunca un juego, que nunca ha tocado los juegos, que lo desconoce completamente? ¿Cuál es el juego que le pondríais para que dijera, hostia, esto de los videojuegos, qué guapo es, cómo mola, y jamás me habría imaginado que pudieran llegar a ser tan guays, tan profundos, tan divertidos, tan lo que queráis? Superman, con lo cual, 64. A ver, ¿quieres jugar también a eso por Twitch? Porque te la tengo. Me callo. No, estás opositando para eso. Entonces, sí, Adrián ha dicho, el parchís, sí. El videojuego te ahorras guardar los dados y el tablero. Eso va fetén. Pues nada, vamos a empezar por el orden, porque además Chuno, que es una persona aplicada y preparada, a mí apenas se me han ocurrido 4 juegos, pero Chuno me decía que tenía una lista de 7, así que Chuno, a ver, empieza, cuéntanos, ¿cuál es ese primer juego que se te ha ocurrido? ¿Cómo vas a hacer? ¿Va a ir Chuno de tirón o vamos a ir intercalando? Chuno dirá un par, los vamos a debatir, luego, por ejemplo, tú nos comentas algunos que se hayan dicho por Telegram. Te voy ahí mirando el Telegram para buscarlos. No, ya los comento yo, si no, no te preocupes. Y luego pasamos a Alexis, que diga alguno. Luego pasamos, le decimos que no tiene ni idea. Decimos algunos más que nos hayan dicho. Luego tú, luego digo yo alguno. La dinámica habitual, pero con ritmo. Venga, vamos. Tú no, a ver, sorpréndeme. Porque digo que hay uno que yo estoy casi seguro que yo voy a decir. Tú también vas a decir, que me ha dicho que no, pero yo creo que sí. Yo digo que no, lo siento, pero... Tú me has encasillado en un perfil, pero creo que te voy a sorprender. Espero. Crucemos los dedos, ¿vale? No. Bueno, a ver, sorpréndeme, venga. Vale, el primero... A ver, ¿sabéis que tiro mucho de... ¡Lo sabía! No es broma. Me cago. ¡Mierda, que es en directo, joder! No me puedes hacer esto, que no sé hacer directos yo. Vale, el primero que se me ocurrió, el Baku Baku Animals. ¿Sabéis cuál es? Ah, ¿es el de pinball? Es Sega. No, el Baku Baku es una especie de Tetris del 96, creo que salió, ¿vale? Que también estaba para PC. Y de hecho lo que me gustaba es que, me acuerdo que jugaba con mi hermano, pero también estaba la versión campaña. Y es un Tetris de que bajan dos cuadraditos juntos. Los cuadraditos pueden ser un perro, un conejo, un oso panda o un mono. Y después también, aparte de los animales, tenéis el plátano, la zanahoria, el hueso y el bambú, ¿vale? Entonces, de esas dos piezas las tenéis que mover, ¿vale? Verticalmente, horizontalmente o girarlas, ¿vale? Y cuando bajan, lo que se tiene que hacer es la combinación de que cada animal tiene que comer la comida que se supone que come. Por ejemplo, el perro, el huésped. Entonces, en cuanto... Claro, la idea es hacer estratégicamente para que puedas colocar el mayor número de piezas que se lo coma lo máximo, ¿de acuerdo? La gracia de tanto el competitivo con otra persona como con la IA es que tú cuando haces un combo de la hostia, incluso pequeñitos, lo que haces es lanzarle piezas extras al contrincante. Entonces, aparte de sus piezas que tiene una estrategia que seguir, de repente a lo mejor le caen 10 de golpe. Entonces te jode a lo mejor tu partida, ¿vale? Sí. Entonces, solo puedo decir la razón por la que quiero recomendar este juego, aparte de que las he pasado putas para encontrarlo por internet hoy, porque digo, ya que he mirado por internet, necesitaba ver si se podía conseguir. Es difícil, pero bueno, no imposible, imagino. La gracia es que pueden jugar tanto niños, como era yo, o adolescentes como mi hermano, en aquel momento, o adultos. Es competitivo, tiene ese pique competitivo que hace muchas veces falta. Juego solitario, juego social, y al mismo tiempo, pues, no sé, sí, incluso familiar, podría decir. Entonces salimos también de la dinámica de que yo he basado mi lista también en que la gente piensa que los videojuegos principalmente son agresivos. Y quiero demostrar lo contrario, que desde los 90, que yo tengo sobre todo recuerdos hasta ahora, hay opciones que nos sacan de este estereotipo. O sea, Marta va a tirar los peace friendly sean por Marta. Nosotros ya nos encargaremos de poner los que matan y sangre. Exacto. Ya me lo imaginaba, por eso. No, ahora estaba viendo un vídeo y me parece súper original, porque hay muchos juegos tipo Tetris que se basan en enviarle mierda al otro y en combinar las piezas de distintas maneras, pero es súper original el eso y cómo luego, además va siguiendo el animal toda la comida que haya. Entonces está muy guay. Yo, por ejemplo, en mi casa, no este, pero había uno de Pokémon en la Nintendo 64 que era del estilo. No tenía esta originalidad de esto, pero sí jugamos entre todos y había mucho pique. O sea que realmente es un tipo de juego que es bastante accesible y puede enganchar mucho. Así que yo para nada, te digo que no. O sea, creo que sí, para alguien que no ha jugado nunca es algo que le puede gustar y molar. A ver, Tetris sería la opción fácil, pero esto es un plus más de originalidad, así que... Además, es un juego de puzzles que, quieras o no, pues te va a ayudar a ejercitar la mente, a estar más despierto, o sea... La agilidad. Sí, sí, pues digo que sea para primerizos o no primerizos, siempre está bien pues el estar con la mente un poco activa. De hecho, a ver, voy a decir sin problemas, mi padre le han diagnosticado de Alzheimer y una de las terapias que está haciendo, a ver, de momento es leve... Pero precisamente por eso, para que no vaya más, una de las terapias que le están haciendo hacer es jugar a videojuegos. Y sobre todo para que mantenga la cabeza a tope, la tenga bastante activa. No sé si me lo quitaréis, no, lo diré, si no pues diré cuál es el juego porque es una gilipollez. Pero esa tontería de juego le está ayudando un montón. Así que cuando... O si quieres lo digo ya, ya me lo quito. Démosle formato radiofónico, venga, dilo. Venga, dilo. El Angry Birds. ¿No? El Angry Birds puede parecer una tontería, pero ya solo con el hecho de tener varios pájaros, de tener que apuntar, de estar buscando, ya tiene cuatro tonterías que le hace ejercitar la mente. De hecho, él lo decía cuando le comentó pues la terapeuta, decir, bueno, podría jugar a videojuegos, y le dice, ah, pues si estoy jugando a uno, y dice, ¿cuál? Este. Y claro, la mujer tampoco sabía mucho de videojuegos. Y yo estaba con él y dije, pues, es esto, esto, esto. Y se lo puso, se lo enseñó y dije, ah, coño, pues está bien, porque sí, tienes que pensar, tienes que mirar, tienes que estar con la mente atenta, por lo tanto, podría ser un juego que puede recomendar a una persona que no juega nunca videojuegos. Y además ya no solo por el tema, sino porque es que tú picas, porque es un juego que te engancha. Es un juego que empieza muy fácil y se va aumentando, la dificultad exponencialmente. Y la verdad es que es un vicio de juego, por lo tanto, yo sería uno de los primeros también que recomendaría, quizás si encima formato móvil, es que es visto o no visto un Angry Birds. Sí, además, yo creo que eso sería muy buen exponente, por ejemplo, de alguien que no ha jugado nunca, que vea cómo es la curva de un videojuego. Cómo se van volviendo más complejos, de dificultad y de complejidad, como tú vas asimilando conceptos, como al principio tú lo tienes un pájaro y luego pues ya tú mismo en tu mente juegas con ahora uso este, ahora juego el otro, planifico cómo va a ser la... esa barrera, ¿no? Esa curva que es una de las cosas guays de un videojuego, que al final aprendes más cosas. Y nada, sí que coincido mucho con Chuno con lo de que creo que el control tiene que ser accesible. O sea, la idea que estamos pensando tienen que ser juegos que sea alguien que en un minuto ya no se frustre de que tenga que estar practicando. Es que además, con lo que dices de la curva de aprendizaje, lo bueno es que Angry Birds, al menos el 1, no el 2, pero el 1, el clásico, tiene, no sé, 4 o 5 modelos de pájaro. No tiene muchos, pero la gracia es que te los van poniendo paulatinamente. Claro. Y cuando llega un momento que tienes todos, hostia, está guay porque ya dices, uy, este mejora así, este mejora así, y son poquitos, pero bien, muy bien metidos. Claro, y que además hay una forma óptima para sacar la máxima puntuación, pero hay muchas maneras de hacer el nivel. Correcto. Con lo cual... Sí, sí. Ahí experimentas. Sí, sí. Muy, muy de acuerdo. Pues, a ver, ya han hablado Chuno y Amuniki. Alexis, has estado muy callado. Es que yo no entendí muy bien la consigna, entonces tengo tres listas distintas. Por las dudas. Digo, por si no entendí una... Por los loles. Claro, porque yo... Pues venga, di uno, porque si no yo voy a decir uno de móvil, que si no te lo voy a quitar. ¿Planta vs. Zombie vas a decir de móvil? No, pero ya lo has dicho tú. Planta lo estaba pensando. Planta vs. Zombie es un juego que yo... mi madre juega exclusivamente a Tetris, Candy Crush y similares, ¿vale? En el sentido de que Mario Bros... La primera vez que intentó jugar Mario Bros habrá sido en mediados de los 90, principios de los 90, y no hubo forma. Y nuevo forma, no lo entendió. Obviamente te da muchísima menos posibilidad de que vaya a aprender a jugar un plataforma, así sea un plataforma sencillo, o que los primeros niveles se pueden pasar con un par de repeticiones, pero no entiende. Lo del scroll lateral no le pasa, no lo interioriza, pero sí las mecánicas, los puzzles, porque es un poco más parecido a los crucigramas o los juegos que uno puede tener en una de estas típicas revistas que venden en los puestos que se llevan de, no sé, mi madre se lo lleva siempre de vacaciones para hacer cosas. Y Plants vs. Zombies es un juego que es una dificultad sumamente gradual, que no tiene en ningún momento un pico. Tiene momentos que te pueden llegar a tardar un poco si no estás entendiendo qué va el nivel, o si no estás entendiendo todavía muy bien cómo funciona la economía, pero es muy sencillo porque te lleva muy de la mano todo el juego y que tiene muchas horas y mucha potencialidad. Yo es un juego que le eché una puta barbaridad de horas, que lo puede jugar literalmente cualquiera porque los conceptos es aprender dos o tres conceptos muy básicos y que es totalmente disfrutado. Bueno, y ahora estoy muy, muy, muy curioso del juego de Roy. No esperaba que fuera a decir un juego muy... Y también es verdad que La curva del Plants es un poco Candy Crush, Angry Birds. Es decir, empiezas con lo más básico y poquito a poco te van dando, vas desbloqueando las nuevas plantas y demás. Y también esos juegos que, aunque sean diferentes el planteamiento o el juego, la base es muy parecida. Y la verdad es que son juegos de eso que te hacen un poco estrujarte el coco para hacer el nivel de la mejor forma posible. A mí Angry Birds yo nunca entré en Angry Birds por el tema de... quizá por lo mismo que nunca entré en Bayonetta y en tantos otros juegos, me da por el centro de las pelotas cuando al final del nivel te ponen estrellitas de qué tan bien o qué tan mal lo he hecho. No me gusta, porque me hace picarme y me hace estar, en vez de un nivel, jugarlo y pasar al siguiente, estar 20 horas en el mismo nivel y me quita las ganas de jugar. No, pero voy a decir que Plants vs. Zombies a mí me parece incluso mejor que Angry Birds porque... añade también el hecho de la velocidad de reacción, cosa que Angry Birds no tiene. Que también te van acelerando el ritmo y ya, a medida ya no solo es pensar, sino también cada vez es actuar más rápido. Que es una de las cosas también que tienen los juegos, ¿no? El tener que actuar rápido. Angry Birds, pues tú lanzas el pájaro y tienes todo el tiempo del mundo, cada vez que lo lanzas. Y aquí cada vez, oye, te van metiendo más zombies más rápido, te aprietan el culo, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso aún muestra más lo que pueden llegar a ser los juegos. Pues nada, voy a decir yo el primero que tengo, este que le ha dejado a Cronos ahí un poco hipeado, y luego pasemos a ver qué nos han dicho por el Telegram. Y va a ser un juego de móvil. ¿No te lo imaginas cuál es? Pues se llama Monument Valley. Creo que es un ejemplo perfecto de primero la capacidad artística que puede llegar a tener el mundo del videojuego, que no tiene nada que envidiar a otras artes. Diseño de niveles, algo que en muchos juegos también es importantísimo, y lo que hemos hablado antes también, ¿no? Pues puzzles, pero también la experiencia que es capaz de transmitir. Entonces, creo que es un todo que demuestra una industria madura, algo que no es simplemente un arcade, un entretenimiento. O sea, alguien que juegue a eso se da cuenta de que estamos ante una industria que tiene una capacidad detrás, más allá artística, incluso cultural, de crear algo que va más allá y sobre todo súper ingenioso y muy bien pensado. Así que yo creo que Monument Valley sería un ejemplo perfecto. Sí, y aparte es una forma rara, un poco lo estás baiteando al que estás mostrando un juego móvil y le mostras algo con Monument Valley, algo que no tiene micropagos, que no tiene aceleradores, que no tiene nada más que amor al videojuego y a su expresión artística como tal. Y bueno, pero también es esperanzador de que pueden haber otros Monument Valley en el futuro, en el sentido de que cada tanto, muy cada tanto, algún juego de estos nos llega en el que no son las mecánicas. Porque a ver, si yo, que vi el nacimiento de los smartphones y de todos estos medios para jugar, no tengo la paciencia, no tengo los huevos hoy por hoy de ponerme a jugar en móvil, porque no soporto ningún tipo de mecánicas de publicidad y de que tres vidas y luego de 15 minutos tres vidas más y que te manden una notificación en el móvil, no entro y no hay forma, y no me quiero imaginar a alguien que nunca jugó un videojuego así, pero que voy a estar esperando 3 minutos a esperar tu puta madre y no lo no juegan nomás. Sí, bueno, me refería al juego per se simplemente, claro. Pues nada, a Moniki, la azafata de hoy, cuéntanos, ¿qué nos han comentado por el Telegram? Pues tengo 3 del Telegram. Bueno, el Telegram, tengo el de lo que me ha pasado la foto. Entonces, vale, aquí... pues va a comentarnos lo que tenemos en Twitter, que no en Telegram. Luego digo yo lo que nos han dicho en Telegram. Venga. Pues a mí, aquí, Friquismo Puro, que está aquí con nosotros hoy, ha recomendado 3, y los vamos a decir ahora. Bastante conocidos, Heavy Rain, Uncharted 2 y The Last Guardian, como juegos que pueden tener, ya digo, no, según dice, el concepto de juego y su experiencia. Así que, porque también dice que algunos no son matamatas, solo tienen grandes historias y hazañas que contar. Así que comentamos amistosamente estos 3 juegos. Sí. Las damas primero, venga, Chuno, que está muy callada. ¿Está muteada? O yo me quedo. No te oímos. ¿Ahora? Ahora. Estoy intentando solucionarlo, de verdad. No hay manera. Nada, pero aprovecha que está en directo Friquismo Puro. Dile que no tiene ni idea. A ver. ¿O estás de acuerdo? Oye, lo que quieras decir. No puedo decir eso. No, lo cierto es que... A ver, justamente Heavy Rain y The Last Guardian quería jugar. Al final no he jugado y me sale muy mal porque es que... Encima viendo las recomendaciones que solo pienso. Creo que tendré que encontrar tiempo para ello. Y el Uncharted, el problema es que no tengo Play, así que nunca he podido jugar a pesar de las ganas que tenía. Pero me parece una buena selección. Lo siento, no puedo meterme... Sabéis que no me sale eso. No, era por hacer la broma. Pues yo sí, yo voy a meterle. Yo no creo que sean juegos que sean un buen exponente de lo que es un videojuego. O sea, para alguien que no juega nunca, es una buena forma de introducirlo. Pero no creo que sean un exponente para precisamente lo que estamos comentando de enseñarle lo que puede hacer un videojuego, porque al final estás poniendo una película interactiva, pero eso no refleja todo lo que un videojuego es capaz de generar, de ofrecer y cómo es el entretenimiento con un videojuego. Vaya, mi opinión. Sí, pero es que eso es tan, tan, tan flexible, porque ahora, en ese caso que podrías decir, hostia, un Bayonetta, porque explota. No, pero porque el control es jodido. Claro, es que ahí está la dificultad. Pero, por ejemplo, tiramos lo que estoy viendo ahora mismo, los que ha dicho, Heavy Rain sí que sería para que todo aquel amante del cine quizá una oportunidad o una opción de decir, mira que no solo el cine, sino mira que cerca está el videojuego del cine, y no puede ser una buena introducción. Uncharted 2 yo lo vería bastante más redondo para una persona que le guste sobre todo el mundo del cine, pero además el mundo del videojuego, porque son acción, una historia, a ver, que sin ser algo hiper mega profundo, pues te mantiene así enganchadico, y sobre todo espectacularidad. O sea que, y luego el gameplay, que es divertido, son pegar tiros, tampoco es muy difícil. Yo creo que Uncharted 2, de los tres que ha dicho, podría ser el que cogería yo para darle a una persona que no ha jugado nunca un videojuego. Totalmente de acuerdo. Se me está pasando el tercero. Uno era Heavy Rain, el otro era Uncharted, ¿y el otro cuál era? The Last Guardian. The Last Guardian. Es que yo, al contrario de ustedes dos, el que peor veo es el Uncharted por el tema de... El control. Tengamos en cuenta que nosotros hemos crecido, hemos visto nacer el primer DualShock, hemos aprendido a utilizar los dos analógicos, y es un proceso. A ver, yo el otro día no podía creer, le decía, Reddit, yo este juego fue cuando aprendí a jugar con teclado y ratón, fue con Half-Life, porque antes de eso el Duke Nukem se jugaba todo con teclado y había un botón para apuntar para arriba y otro botón para apuntar para abajo, y no es broma. Ya lo sé. Half-Life es el juego con el que aprendí, y tenía 12 años y lo pude aprender. ¿Cómo puede ser que te cueste tanto? Pero claro, si le estás tirando por encima de primera vez a alguien que no está acostumbrado a interactuar de esa manera con lo que sea, yo creo que es muy exigente. Si bien Uncharted, entiendo, es un juego que está bastante encriptado, como un Tomb Raider, como estos juegos que tienen ciertas partes de acción, los que parecen más espectaculares, están muy encriptadas. Pero también tiene otra parte en la que hay que hacer un mínimo esfuerzo en apuntar, un mínimo esfuerzo en cambiar una granada y en... me equivoqué, quería cambiar de arma, tiré una granada, le vine a ver. No, yo no digo que sean difíciles. Y de hecho, pero para alguien que no ha jugado nunca, el que no ha apuntado. Yo creo que con un mínimo experiencia y poniéndotelo en nivel fácil, yo creo que no sería demasiado complicado. Por ejemplo, sí, el nivel fácil es verdad. Un ejemplo que lo estoy pensando todo el rato. El ejemplo, por ejemplo, que nunca daría. Porque además, es que, y a mí, mira que para mí son los mejores de esta generación, pero es Red Dead Redemption 2. Porque ahí, aparte sí que tienes la historia de la hostia y tal, sí. Pero el tema de control, hasta para nosotros, que hemos echado 1200 horas, ¿qué coño? 1200 años jugando, un gritón de años jugando, se nos hacía a veces un poco cuesta arriba decir, joder, pulsa este para desenfundar, cuidado con esto, porque había tanta profundidad del control, que eso no se lo diría ni a mi peor enemigo. Entonces por eso digo, Uncharted, aunque sí que tengas que apuntar y tal, en una dificultad sencilla, yo creo que sería mínimamente disfrutable para una persona que no haya jugado un juego. Sí, dependería de la facilidad que tenga la persona para adaptarse. Sí, yo coincido contigo, Pero quizá el control... No, continúa, perdona, ahora después te digo. Sí. No, nada, eso, pero quizá habría gente a la que se le haría bola el control, aunque lo pongas en fácil, quizá había gente a la que no. Yo solo un comentario con lo de Uncharted, ahora que lo he pensado. Justamente a una persona que no ha jugado videojuegos no la podéis meter en un juego de Play, porque significa que tiene que también desembolsar. Pero estamos pensando en que le pones el juego para que lo pruebe, ¿no? Claro, que tenga que comprarse la consola. Lo invitas a casa, lo sientas y le pones el juego y dices, juega. Exacto, no es eso. Y por casa le pongo Lori, ¿qué coño? Pero Lori, yo creo que el control es muy complicado para alguien que no jugó nunca. Hasta mi madre se lo puse. Y hasta aguantó un rato, De tal palo tal astilla. Yo estoy hablando de alguien que no toca un juego en la vida. Mi madre. El Candy Crush. Ya es algo. Vale, pues hacemos. Tenemos aquí también Avanza Retro. Sí, Avanza Retro. Saludarle. Y bueno, vamos a decir los juegos que ha dicho. Sí, pero primero saludamos. Muy buenas. Saludos. Muy buenas. Ahí, esa sonrisa embriagadora. Nos ha dicho Clonoa, Door to Phantomville, Spyro the Dragon, el primero, y la versión Reignited, dice que cree que es más amigable gráficamente, y va Crash Bandicoot 2 o 3. Hostia, los Crash Bandicoot yo no he jugado, pero pintan difícilillos, ¿no? No sé si ahora el remake creo que sí tiene nivel de dificultad, no sé si los originales lo tenían, pero para alguien que no ha jugado nunca, hostia, se le pueden hacer bola. Y el Clonoa no lo he jugado también, eso. Sé cuál es, que es el plataformas, pero no sé, por ejemplo, la dificultad qué tal está. Que era un plataformas 2D es una buena opción de entrada para alguien que no ha jugado nunca. A ver, yo lo vi entonces... a él haciendo directo de Clonoa el otro día y parecía estar más cerca de un de un Kirby que de un Donkey Kong, para que nos entendamos, digamos. Tenía... Bueno, has puesto los extremos, claro. Sí. Claro. Tenía... O sea, como que era un juego que había que darle una repensada a algunos niveles y un poco más de vuelta para hacerlo 100%, pero que para pasarlo no necesitaba mucho más. Pues sí, entonces puede ser una opción, porque además, bueno, el diseño es bonito, es simpático, pero bueno, yo no lo he jugado, pero creo que cualquier plataforma 2D accesible es una muy buena opción, así que... Y el Spyro, si es que lo jugué hace muchísimo. También puede ser complicadillo. Yo me acuerdo que alguna vez me enganché con los mandos. Yo lo pondría como el Crash Bandicoot, que no siempre es tan fácil como pensamos. Sí, verdad. Pero es mi opinión. Solo. El Crash es más... pase, ¿no? Yo la Spyro no me acuerdo si tenía para controlar la cámara, porque el Crash, o al menos lo que yo me acuerdo, no tenía para controlar la cámara era fija. Entonces ya sí. Estás un poco desentendido de... Si bien es un entorno 3D y te estás moviendo sobre un plano y no sobre una recta, al no tener que tener el control de cámara por tu cuenta, también era más ligero. No me acuerdo si la Spyro era igual o no. La verdad, creo que la Spyro sí tenía cámara. Que no me acuerdo. Yo lo único que he jugado, el de la Play 1, creo que sí que tenía. Pero no era fácil manejarlo. No. Es que claro, ahí entra, por ejemplo... Mira, para crear debate, seguimos diciendo juegos y para tenerlo en cuenta. Yo un juego que consideré para esta lista y que al final no lo he metido, y porque además se dio el caso de muchísima gente que le pasó, fue It Takes Two. Creo que es un juego muy bueno, pero... Sé de mucha gente jugona que intentó jugarla con su pareja y no pudieron, porque su pareja no era capaz. Y no sé de un caso ni de dos. Entonces, a nosotros nos puede sorprender decir, si es un juego súper chorra, pero es que quien no está acostumbrado no puede, porque pedía coordinación, pedía cierta coordinación, cierta agilidad, cierta velocidad. Y hay gente que, aunque pareciera muy básico, no podía. Entonces, claro, cuesta, tenemos que hacer ese esfuerzo mental de alguien que no ha jugado nunca. Es que realmente hay cosas que para nosotros son súper básicas y para ellos son difíciles. Y os lo digo, lo podéis buscar. Hay muchos podcasts de videojuegos de gente que lo comentaba. Pero es que para empezar, yo creo que también estamos empezando, o quizá el prisma no es, no sé si lo estamos viendo correctamente. Y es que para nosotros, jugar un juego 3D supone una facilidad tremenda. Es decir, cuando hablo, por ejemplo, de un juego en 3D en tercera persona, o con uno te mueves y el otro con la cámara, y para eso es el pan de nuestro de cada día. Pero hay que entender que esa facilidad, me viene a la cabeza por el Uncharted que hemos dicho, o sea, esa facilidad con la que nosotros vemos personaje y cámara es muy complicado para una persona que nunca ha tocado un juego. O sea, si ya puede ser complicado mover el personaje, si encima le añades el input de la cámara, de ahí hay un gran problema. Nosotros también es verdad que empezamos jugando a juegos 2D y de ahí fuimos poquito a poco dando salto. Y lo decimos, los niños, pues de pequeños que lo aprenden toda la primera, pues claro, estoy hablando de juegos dados a gente ya con una cierta edad. Entonces, para mí es ese gran problema. La cámara o el segundo control, porque para nosotros ya digo, hostia, disparar, agacharte y dar la granada y pegar un tiro. Sí, pero es que hay que entender que también hay que moverse y controlar la cámara, y que para lo mejor, para un noob o una persona nueva, eso es el 80% o el 90% de lo más complicado que tiene que hacer. Sí, yo la verdad que opinaría un poco más de It Takes Two, pero todavía lo estoy esperando a Muniki para jugarlo. Y ahora que... Pero cuando acabe la castaña, nos ponemos en streaming. Ahora que ha pasado lo que ha pasado, que ha comentado fuera de stream, ya doy por perdido. Ese juego no lo jugaré por... No. Una cosa no tiene que ver con la otra. Si se dice que se streamea y se hace. Vale, pues está dicho y está dicho, streameado y grabado. Con dos huevos. Todo. Sí, sin problema. Bueno, de hecho, ya que vamos todo desordenado y hablando un poco para la mierda, como no hacemos nunca... la idea de hoy. Lo que ha sido también lo considera el It Takes Two, pero digo, yo tengo evidencia de uno que sí, que es el A Way Out. El A Way Out lo jugó mi hijo de, en ese entonces tenía 9 y el otro tenía 5 y se lo pasaron los dos. Es un pelijuego. Claro, es un pelijuego en el que tiene, pero es una historia que está súper interesante, que tiene un montón como de minijuegos o chorraditas para hacer que son entretenidas. que se ve bien, que te da esa sensación de que estás interactuando con el medio y que realmente lo que estás haciendo está importando, que puedes perjudicar al otro y que hay que tener un mínimo de comunicación, quizás sin llevarlo a algo que parece ser más serio en It Takes Two. Creo que Way Out es un buen punto intermedio entre esa experiencia, porque creo que no es lo mismo comerse un Fahrenheit, que para mí Fahrenheit es el mejor juego de David Cage de los que he jugado, porque no he jugado Detroit. Pero no es lo mismo comerse un Fahrenheit solo que un A Way Out con otra persona, que estás hablando, que estás interactuando, que se están poniendo de acuerdo. Pues yo el A Way Out lo dejé porque me aburría, porque básicamente es un juego en el que no hay progresión, entonces jugable. Y para mí es una de las cosas más representativas de los videojuegos, entonces para mí no entraría por eso. Y por eso, para mí los pelijuegos no... O sea, es que, por ejemplo, lo que te ofrece es lo que un libro, esos libros antiguos que... Si tomas la decisión A, te vas al capítulo 2, y si tomas la decisión B, te vas al capítulo 4. No es nada que no se haya visto ya. No es algo que alguien que no ha jugado le digas, esto es único que te lo puede dar un videojuego. Es mi opinión. Porque puedes querer tomar la opción A y manquearla y te toque la opción J. Y... Bueno, sí, eso es verdad. Pero es una cosa muy pequeña para mí, ¿eh? Vale, antes de continuar, para decir que me gustaría decir también el mío, pero antes vamos a comentar sí, por el chat. Leo que nos están diciendo, sí. Matute482 pero... ha dicho que con su novia también jugaron a Fall Guys, y para ella la cámara era un problemón, lo que decimos, que a veces, aunque sean juegos muy sencillos y muy tontos, como sea un Fall Guys, para nosotros, que llevamos solo 300.000 horas, para alguien no habituado, pues claro, ya solo llevar muñeco y cámara puede ser un mundo. Y dice que en Rival también podía andar, hombre, pues sí, porque es otro 2D y la verdad es que se podía. No he jugado, pero pinta sencillito y con sus temas, pero puede ser curioso también. También es un poco. Es un plataformas muy accesible y con puzzles bastante inteligentes, pero sin ser muy complicados, que usan todo el rato la misma mecánica. Al final podría ser el punto flojo del juego. Pero para alguien que no ha jugado nunca es una forma excelente de que lo pille, o sea que sí, me parece que es una buena manera, sí. Pues yo precisamente el Unravel y el Ravel, eso. Y el Away. Un Ravel, le llamamos aquí un Ravel. Los y el Away Out. Lo saqué me estoy trabando la lengua así. Lo saqué de mi lista precisamente. Away Out, un poco por lo que se ha comentado, pero Unravel, justamente porque lo comentaba con mi pareja y él me lo decía, que había alguna mecánica, algún puzzle que a lo mejor exigía un poco más de coordinación con uno mismo también. Entonces, desde mi punto de vista, sí, pero... Sí, pero yo creo que la progresión es bastante buena como para que cuando llegues a ese punto lo puedas hacer. O sea, yo creo que en Unravel el gran problema sería el primer puzzle, porque si esa persona no es capaz de resolver ese primer puzzle, no va a dejar. Depende. El juego. Unravel 1 si pasa no, el primero, no está tan fino como el segundo. En el 1 hay un par de situaciones en las que te puedes quedar trabado, que te hayas quedado con muy corto hilo porque lo hayas solucionado de una manera que el diseñador no pensó que lo ibas a solucionar. Te quedas corto hilo y a tomar por culo, a volver a empezar todo el capítulo. Me ha pasado. Sí, el 2 en eso está mejor. Sí, nos ha pasado a todos lo que lo hemos jugado. Que no tendría que ser tan difícil, ¿por qué no llego? Exacto. Pues Marta, ¿seguimos con los juegos? Venga, sí, seguimos con los juegos. Chuno, cuéntanos. Ah, yo. Pensaba que era Amu al que le tocaba ahora. No, esto luego yo. Vale. De momento me voy a saltar el segundo momento que saco la lista. Vale. Ostras, que este... Bueno, va, venga. He decidido añadir los Sims. Porque, me parece perfecto. Me da igual cuál, del 1 al 4. El tema es que yo creo que se puede enfocar a distintos perfiles. Se puede jugar juntos, porque yo me acuerdo en el instituto, me iba a casa de los amigos o de un familiar lejano y nos poníamos ahí las dos personas y pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y había días que nos pegaba por hacer mansiones, es decir, haciendo todo, cada detalle de la casa, pero evidentemente usando el truco del dinero para poder permitirnoslo. Pero después ¿La Paucius también... era? No, Motherlode. Motherlode, es que me acuerdo del Capaucius. A lo mejor es el que te daba 10.000 simoleones. O era el del, o era a lo mejor el del 1. Bueno, es igual, pero sí me acuerdo del Capaucius. Sí, es cierto que el 1 era distintos. Pero quiero decir que puede ser perfectamente un juego social, puede ser individual. Y creo que permite a distintos perfiles de, disfrutar del juego a distintos niveles. Aparte de que cuando evidentemente vas al modo vivir en familia, puedes optar por dedicarte a solo profesión, solo hobbies, familia, a engañar a tu pareja, lo que te dé la gana. Entonces creo que también eso se adapta a lo que tú quieras, te dé la gana hacer, que a lo mejor, claro, no puedes hacerlo en la vida real, o simplemente copiar tu familia, por decirlo así. Turno de réplica, Moniki, que te he visto poner cara rara. No, es que lo estaba pensando y estaba recordando, de hecho estaba viendo un vídeo en cosas de los Sims. Yo he jugado solo a Lunar 2, no es un juego que personalmente me atraiga mucho, el primero porque fue la novedad y siempre pasa lo mismo, me hacía la casa y creo que pasaba más rato haciendo casa y luego jugando. Sí, continuaba, pero me aburría enseguida. Pero creo que puede ser un juego interesante, este simulador de vida, de decir, hostia, pues prueba esto, algo tranquilo, algo curioso. Mata a los Sims. Mata a los Sims. Pero no, puede ser algo interesante para decir, pues también un videojuego, pues eso, lo decimos, no es un mata-mata, no es un todo de acción, este pues es una especie de simulador de vida, sí, es un simulador de vida. Y la capacidad de interactuar. Sí, y búscate también, nunca mejor dicho, la vida, y haz esto, haz lo otro. Ya te digo, solo he jugado el 1 y era un poco limitado. Yo luego sé que se ha ido expandiendo la hostia. Pero yo creo que puede ser un muy buen título para enseñar a alguien que nunca haya jugado a un juego. Sí, además hombre, es perdón. Perdón, no, sigue. No, estaba por darte la razón. Eso que es escalable porque tiene ese componente de jugar GTA en el ciber. Jugabas GTA una vez que lo tenías en tu casa y ponías el modo historia, te lo tomabas en serio, ibas haciendo misiones, ibas al ciber, ponías los trucos y te ibas con un tanque de guerra reventando a todo el mundo. El sim un poco pasa lo mismo. Tenías ese componente que lo podías jugar socialmente o simplemente para ver qué es lo que se podía hacer o qué es lo que a quién le salía más chulo, no sé qué. Se metía truco y se construía y después el modo historia cada cual se lo tomaba más o menos en serio, que quería que el personaje viviera cierta historia o cierta característica. Entonces tiene una flexibilidad que una vez que te pusiste con trucos a meter mierda, a lo mejor te despierta la gana. ¿Y cómo sería tener que trabajar para esto y no ser el hijo de Jeff Bezos, por ejemplo? Y te da otra forma de jugar. Sí. Sí, yo también creo que es una muy buena elección, porque una de las cosas importantes de los videojuegos es que es interactuar, experimentar, probar las cosas. Es un juego que es un exponente máximo en cuanto a eso, en cuanto que tienes mil posibilidades y tú puedes probar mil cosas y experimentar, interactuar y buscar complejidad. Entonces, me parece perfecto. De hecho, yo en mi lista tenía, digamos, una versión más accesible aún, creo yo, que es Animal Crossing, que al final no deja de ser... Eso lo tengo yo también. Mierda, bueno, tenías razón, íbamos a coincidir en algo. Pues no era que pensaba que coincidiríamos. Pero a ver, mira, luego me dices, luego. Pero al final, bueno, es más de lo mismo, digamos, Animal Crossing, a grosso modo. Pero creo que es incluso más accesible para alguien que no haya jugado nunca. Porque a lo mejor los Sims, pues para alguien que no haya jugado nunca, pues yo qué sé, a lo mejor los menús se le pueden hacer bola porque tienen muchos menús. Rodri, y esos menús. Se puede llevar a todos lados. Perdón. Acabas de colar un juego más antes que a Monique diga el segundo suyo. Qué feo, ¿no? Bueno, pero porque iba iba a colación de lo que ha dicho, igual que antes le he dado paso, porque para darle ese toque podcastil, es que aún no sabes pillarle que de buen ritmo, me estoy liando. Sí, radiofónico, Nucelar. Exacto. Estaba pensando, aquí hace cada uno lo que sea los cojones, yo también voy a hacer los cojones, o lo que sea los ovarios. Voy a decir dos en uno, es decir, dos juegos, ¿vale? Pero que están dentro de un mismo género. Y es, claro, ahora recapacitando y pensando, porque a ver, yo la lista la estoy haciendo ahora, yo os aviso, no la he hecho. Como de costumbre, cada vez que listas. Sí, o sea, yo la hago a sola marcha. Entonces, hablando de eso, de controles, de no controles, de juegos rápidos, juegos lentos, tal, he pensado dos que pueden ser muy interesantes, a mi parecer, porque son dos juegos que no requieren de una de un conocimiento bestial a nivel de videojuegos. Y dos, aunque hayas jugado muchísimos videojuegos, no significa que te puedas pasar estos juegos con facilidad. Y pongo estos dos porque es un pequeño ejemplo, ¿eh? Como esto puede ser todos los del género. Me voy a meter con las aventuras gráficas. Entonces, dentro de estas aventuras gráficas voy a coger dos que son los que a mí me han marcado, que yo siempre los pongo como los mejores, para mí, que son Broken Sword y Blade Runner. Para mí estos dos juegos, en lo que es lo que significa las aventuras gráficas, son espectaculares. Son dos juegos, uno más, evidentemente, más cinematográfico y el otro pues una historia totalmente nueva, pero son historias que te enganchan, que da igual que juegues o que no conozcas los videojuegos, porque es para decirle, mira, es como un libro, lo que hablamos del Coge tu Aventura, es un libro, tiene ese toque de intriga, de misterio, y aparte el control es súper sencillo, es un ratón, un clic y ya está. Lo que hablas tú también, Rodici, cuando decías lo de los Sims, de crear, combinar, tal, aquí también, o sea, tienes esa, no libertad, pero me entendéis, de vamos a para resolver los puzzles, combinar, claro, a ver cómo lo puedo hacer, darle vueltas al coco, e incluso Blade Runner es más sencillo aún, porque Blade Runner no tiene ese componente de el inventario, o sea, Blade Runner es conversación y a partir de aquí vas escogiendo y demás. Tiene un poquito de acción, pero tampoco sea algo demasiado difícil. Y creo que son dos juegos dentro de un género como es la aventura gráfica que yo pondría a alguien decir, mira, siéntate y juega esto. Yo creo que quizá, sobre todo con las aventuras gráficas antiguas, se le podría hacer bola a alguien porque habían muchos puzzles que no eran nada intuitivos. Entonces... Sí, pero también puede ser para alguien que haya jugado a videojuegos. Pues, para nosotros jugar a Fate of Atlantis y hacerla... Sí. Según cual... Pero quiere decir, alguien que no ha jugado nunca, al final dirá, hostia, tío, qué de puta mierda esto. O no, porque si te vas picando, porque además también sabemos que la dificultad iba increciendo. Entonces, sí. Al principio era facilito y a medida que vas pasando el juego, van avanzando la dificultad. Por no hablar del puto nivel de la cabra de los cojones, que eso sí que ahí se le fue la odia a... No sé quién hizo el Broken Sword. Bueno, a los que hicieron el Broken Sword. Pero salvando esas distancias, yo creo que tampoco son juegos excesivamente difíciles. Por eso he cogido esos dos, ¿eh? Luego, por ejemplo, me acuerdo del Runaway, que ese sí que me parecía muy complicado, mucho. Pero yo creo que esos dos juegos tampoco tienen puzzles. El Blade Runner ya te digo que no. Blade Runner es más investigación, buscar, preguntar y punto. Y Broken Sword no tiene unos puzzles, excepto de la cabra, muy complicados. Yo no juego casi aventuras gráficas, así que comentad vosotros. Yo he jugado y sí que estuve a punto de añadir un par a la lista, pero las corté precisamente por esos puzzles a veces tan complicados, no porque sean imposibles, sino porque me doy cuenta de que en la sociedad actual hay un nivel de frustración muy bajo y la gente básicamente estaría buscando las guías por internet o a la mínima que se viera una dificultad dirían, ahí te quedas. Porque si precisamente lo que quieres hacer es mostrar un juego que anime a la gente a jugar a videojuegos, lo que no necesitas es eso, un obstáculo tan grande como te puedes encontrar, como tú estás diciendo, una cabra. Porque tú para ti es un referente de dificultad. Lo he pensado y había pensado, por ejemplo, en añadir yo el The Curse of Monkey Island, que ese me lo pasé yo varias veces de pequeña, quiero decir que perfectamente los puzzles eran asequibles, si yo de pequeña podía hacerlo. Pero también es verdad que es que tienes que tener cierto perfil, creo, para que te gusten las aventuras gráficas. Por ejemplo, Ruedi no juega aventuras gráficas. ¿Qué te animaría a jugarlas? No, pues personalmente no hace falta que seas jugón. Precisamente la aventura gráfica es un género tan, tan suyo que no hace falta que seas un friki de los videojuegos. Solo con que a poco que te guste puzzle, misterio y demás, ya te puede enganchar. Por eso digo, es un género complicado, pero que yo sí que me atrevería a enseñarle a alguien. Pero si conoces a esa persona. Sí, correcto. ¿Sabes? O sea, sí que le puede entrar muy bien a alguien, pero también le puede entrar a alguien como no le puede entrar a alguien. Sí, por eso digo que por eso es un género complicado, pero ya digo, yo me arriesgaría. Yo es que, por ejemplo, con el Broken Sword, lo que me pasó fue que a Alejandro le encantan, ¿vale? Todos, ¿vale? Pero se le ocurrió poner el 5, ¿vale? Así en plan random, porque estábamos cuando jugamos al Indiana Jones and the Fate of Atlantis, nos lo pasamos con diferentes, bueno, finales, entre comillas, y sabe que el final debería ser uno. Pero con el Broken Sword llegó un punto en que literalmente los dos nos dormíamos Estábamos intentando cavilar y todo, y lo dejamos. Me da vergüenza decirlo, pero lo dejamos. Algún día lo retomaremos, pero yo estoy pensando ahora por eso. Es que la saga Broken Sword pegó un bajonazo importante. O sea, el 1 y el 2 para mí son obras de arte. A partir del 3 ya se hace bola. Su misma opinión, pero claro, es un ejemplo. Imagínate que te llegue a encantar el Broken Sword 5. Se lo das a una persona que no le va o que no está introducida en los videojuegos. A mí me perdió. A lo mejor fue porque llevaba unos días muy realmente agotada, porque para dormir medio como un videojuego tiene que ser muy tostón, ¿sabes? Pero Brody se está partiendo el culo. No, que va, si te apoyo totalmente. Yo me duermo hasta con el 1, no te preocupes. Y Alexis, ¿tú ibas a decir algo? Perdona. No, de los aventuras gráficas que son... Sería complicado para mí, salvo que sea un perfil muy particular, que diga, bueno, este es... no sé, que le gusta mucho leer historia en medio de novela de aventura y misterio, y que tiene mucho rollo por ese lado, y que le va a poner mucha voluntad a tratar de darle mensaje y tal. Sí que es cierto que es un género que puede ser muy frustrante. No tanto ahora como antes, pero es que ahora también, si a la primera de cambio vamos y lo buscamos en una guía de Mary Station de cómo resolver el pollo con polea, pierde un poco esa magia. Pero es cierto que se le puede introducir a alguien que no sea del mundo de videojuegos y que lo pueda aprender a jugar muy rápido, según que un Larry viejo o uno de estos juegos en los que tenías que introducir qué comandos hacer y tal, imposible, no hay manera, es totalmente obtuso hoy por hoy. De hecho, el primer Monkey Island en el remake creo que estaba más fácil, pero no sé si el original no tenía alguna cosa de esa. Creo que me estoy confundiendo. Pero igual que si tiene, mientras más opciones tenga, peor. Si tiene pocas opciones es un poco más fácil, pero no es para cualquier perfil. Tiene que ser un perfil que esté dispuesto a sentarse y a darle una vuelta a todo, y no para probar, digamos, porque no lo vas a embelezar gráficamente, no lo vas a embelezar narrativamente si se empieza a trabar mucho y la historia no avanza, no lo vas a embelezar mecánicamente. Tiene muchos gaps para de donde se te puede ir la atención y el interés de la persona. Bueno, creo que estamos los cuatro más o menos de acuerdo en el tema. Pues valiente a Muniki sacando las aventuras. Voy a decir yo otro juego y luego ya comentamos rápidamente lo que os han dicho y os haré una pregunta para cerrar el programa, que también... Un momentito, la que nos comenta Matute, que dice lo que odia las aventuras gráficas es cuando el puzzle se resuelve sin lógica, porque sí. Totalmente de acuerdo. Sí, claro, es que es lo que estábamos comentando. Eso es lo que a mí me pilló con Runaway, que me parecía que los puzzles eran tan random, pero tan random, que no tenían puto sentido, y dije, es que el juego me lo puedo pasar al tuntún, ¿sabes? Pues lo dejé. O sea, cuando tienes una lógica, cuando dices, es que es lo que yo haría en la vida real, ese es también uno de los puntos. Bueno, había buena, pequeño, me tomo dos minutos. Había un juego de Sherlock Holmes, ¿vale? Que en un pasillo, cada tanto se veía como que se asomaba una rata al costado. Está como parte del escenario. Estuvimos ahí trabajando con un amigo mucho tiempo. Resulta que lo que había que hacer era, justo en el momento que apareciera la rata, darle clic rápido a la rata, estando cerca, ponerle cinta y dinamita y volverla a soltar para que entrara y explotara la pared. Y esto no es broma, era así el diseño. Madre santa. Intuitivo. La lógica que usarías en la vida real. ¿Cómo harías la rata? ¿Sí? Una puerta trabada. ¿Qué hacemos? Dinamita en la rata. ¿Qué riesgo hay de que la rata se gire y venga por ti con la dinamita puesta? Ninguna. Madre mía, la rata asesina. Venga, Rudy, dale. Solo decirte una cosa, ahora tengo curiosidad por la cabra, porque no tengo ni idea del juego, y luego voy a buscarlo porque quiero saber qué coño es eso de la cabra. Bueno, es 30 segundos, te lo digo. Tenías que subir, tenías que pasar, o sea, entrar como una especie de un castillo, y entonces había una cabra. Entonces, esa cabra te impedía el acceso a esas ruinas. Entonces, si caminabas hacia donde tenías que ir, la cabra te daba una hostia y te tiraba. Entonces te levantabas y tenías que buscar la forma. Pero la forma es muy sencilla, pero claro, a no ser que la escuna guía era muy complicado, porque tenías que darle clic a un lado, después correr clic a otro, creo que luego un árbol para mover el árbol y que la cabra se quedara trabada. Pero claro, es una aventura gráfica, que lo que decimos, vas lento, y das, claro, tengas que ir con esa velocidad, fue como, ¿de verdad? fue la puta cabra del Broken Sword. Tú buscando objetos y no hay ningún objeto, claro. Sí, claro, dices esto, buscando, además estás en creo que es Irlanda y hay un pub y dices, bueno, pues a lo mejor tienes que hablar, hay un montón de gente, vas hablando con uno, vas hablando con otro, a ver si te dicen algo de la puta cabra, la cabra, la cabra. Y luego era para hacer cuatro clics con el puto ratón. Y dices, me cago en tu puta madre. Rebellion Software, creo que eran los de Broken Sword, perdón. Dale, ready. Pues yo voy a decir un juego tridimensional, súper tridimensional. Hablo de Super Mario Galaxy. No me jodas, se me dio como el culo el 3D, pero fatal. Madre mía, me acabas de romper ahí, ¿eh? Perdón. Bueno, yo creo que para empezar es un juego que tiene, además de que tiene la Wii, que tiene esos controles que son más accesibles de coger, es uno de esos juegos ejemplares en cuanto a la cámara. Tiene una cámara que es prácticamente perfecta y que tú no tienes que reajustarla en ningún momento. La cámara se coloca de forma perfecta en cualquier momento. Es un juego... tú haz lo que quieras así. Es un juego que es... la parte accesible para el gran público es muy simplón. O sea, completar el juego, pasar las fases normales son muy simplonas. Y bueno, cualquier Mario está muy bien pensado, todo está muy bien diseñado. Entonces yo creo que es un juego que... por el diseño que tiene, que además es muy visual, o sea, te llaman y dices, oiga, estoy en ese planetita y salto para allá, o sea, visualmente es un juego que siempre tiene cositas que hacer, te está recompensando, la progresión, como en todos los Marios, es muy buena, al final puedes profundizar mucho y al final si la gente coge control, pues puede hacer el in-game que ya se complica más, objetivos secundarios, pero yo creo que es un juego que en eso, la cámara automáticamente se ajusta muy bien en general y como todos los Marios, la accesibilidad para el público nuevo es muy buena, con lo cual tienes ahí un pedazo de juegazo con un diseño de niveles perfecto, una banda sonora impresionante, que yo creo que sería una muy buena entrada a alguien que no haya tocado nunca un juego. Venga, Chuno, di que no. Yo solo diré que hizo que me durara, que dudara de mi capacidad a la hora de apreciar la profundidad de los videojuegos del 3D. No, lo siento, no me parece un juego para empezar. De hecho, sí, pensaba que si hablarías de Wii, si hablaras de Wii, pensaba que dirías Wii Party, Wii Sports, que eso es a nivel social, es la hostia, te reúnes, te pones ahí a dar raquetazos en el aire y punto. Sí, pero al final, ¿sabes? Es, entre comillas, un simulador, al final sí. Es simular que golpeas, no, o sea, sí es un género de los videojuegos, pero tampoco es lo que a tienen ver, los videojuegos. Los videojuegos al final es simular, si no es con un botoncito es de otra manera, lo siento. Sí, pero si simulas para resolver un puzzle, para resolver un reto, para hacer un combate, entonces en ese caso estás simulando algo de la vida real. Que yo por ahí no los he pensado tanto por ahí. A ver, yo Super Mario Galaxy, aunque sí que entiendo que es uno de los mejores Galaxies, especialmente para alguien que conoce los videojuegos, o le gustan los videojuegos, como a ti, y que te has pasado todos los Marios, entiendo por qué pondrías esa opción. Quizá no sea mi primera opción, no digo que sea una mala opción, digo que quizá no sea mi primera opción porque a lo mejor podría ser un poco apabullante al principio. No tanto por el control, porque es sencillo, sino porque quizá todo lo que te viene es tan, tan bestia que a lo mejor puede resultar un poquito apabullante para alguien que no ha empezado a jugar a videojuegos. Yo, si me tuviera que ir con un Mario, no me lo complicaría, me iría por el Mario Bros, el de toda vida. Me da igual la versión de NES o la versión de Super NES, me da igual, la que quieras, escoja usted. Porque creo que es el juego por excelencia de no te has tocado nunca un videojuego, vale, empieza con este. Y la curva de progresión, las mejores jamás hechas en un videojuego. O sea, porque empiezas con un nivel hiper mega difícil. Aunque hay que decir, porque he visto una vez la estadística, que el enemigo que más muertes ha generado en todo esto de los videojuegos es el primer Goomba. Sí, pero claro. Claro, no sabes qué es la primera vez que lo juegas, claro. Exacto, imaginaos, ponernos en el 83, 85 que salió. Tienes scroll lateral por primera vez, creo, lateral. Si no me equivoco. Bueno, primera vez, no sé, pero bueno, sí, las primeras veces. No sabes lo que pasa. Vieron algo que se acerca, bueno, pues, y a todo el mundo lo mataba. Entonces, de ahí, cuando tienes que aprender, por eso decimos que el nivel 1-1 está considerado como de los mejores tutoriales jamás hecho. Tutoriales encubiertos, porque en ningún momento te dice que tienes que saltar, en ningún momento te dice que tienes que coger una moneda. Tú ves un bloque y dices, a ver qué pasa aquí. Ves un grupo con un interrogante y dices, esto habrá que tocarlo. Entonces, yo me parece que el mundo 1-1 Super Mario Bros. Es el mejor tutorial jamás hecho. Y a partir de ahí, que ya empiezas a saber cómo jugar, a partir del mundo 4, ya las cosas se van poniendo calentitas. Llegas al mundo 8 y dices, me cago en tu puta madre. Pero ya te has picado suficiente para decir, a por él. Por eso yo quizá de Mario, a mi parecer, pondría el... Porque entiendo totalmente tu decisión, pero a mi parecer yo quizá me metería con un Super Mario Bros. Me da igual NES o Super NES, pero Super Mario Bros. A ver, yo de Mario 3D, si le quisiera mostrar a alguien un Mario en 3D, sería Galaxy. Por una cuestión de que me parece más fácil para alguien que no entiende tanto el concepto de manejar la cámara, hacerlo de una manera un poco más mecánica, que sea físicamente intuitiva, que no con el análogo, que me parece un poco un concepto más difícil de agarrar para alguien que no está acostumbrado. Entonces, con Mario 3D creo que sería un Mario Galaxy. Pero sí, yo había hecho no solamente la misma idea, sino que yo con trampa, porque yo decía Super Mario All Stars. Cosa de que empiece con el primero, aprenda los conceptos, para el segundo veas una fórmula distinta, vas al tercero, te das tu cosa, y cuando ya quieras que te rompan bien bien el culo, te juegas en los levels. Exactamente. Buah. Pero, buah. Porque yo siempre lo uso, porque es una carta trampa brillante. Super Mario All Stars es para mí de los mejores cinco títulos que he sacado en la historia, pero claro, porque es una recopilación de algunos mejores. Sí, claro. Sacaron el All Stars solo de el 1, 2, 3 y los levels, y luego sacaron el 1, 2, 3 los levels y el Mario World. Ese cartucho lo tengo. El cartucho debe valer. Que recordemos que el Super Mario 2 no es Super Mario 2, o sea, es un juego llamado Doki Doki Panic, que dijeron, claro, vieron lo jodido que eran los levels, en plan de, ay, que nos hemos pasado, y claro, los asiáticos dijeron, estos mierdas europeos y americanos, que no sé, son unos putos mierdas, no van a poder jugarlo. Y a ver, tú, Fukushima, coge el primero juego que te encuentres y ponle la skin del Mario, porque que fue así, no me jodas. Y otro, es que lo de los levels se les fue la piro. Pero claro, lo jodido es que la gente se lo pedía en Japón. O sea, la gente no se lo sabe, pero le decían, es que Mario es muy fácil, hacernos un Mario difícil. Sí. Y dijeron, así, sujetaron el cubata. Sí. Y sacaron los levels, que es una patada en los cojones. Yo simplemente por cerrar, o sea, entiendo perfectamente lo que decís, pero estos juegos que comentáis, creo que eran tutoriales, estaban bien diseñados para un público concreto, no tan general. O sea, por ejemplo, yo creo que ahora un New Super Mario Bros., que sigue siendo un Mario 2D, está mejor pensado para un público más amplio. Porque es que el primer Mario Bros. Que comentas, Muñi, sí, pero no deja de ser un ensayo de error y relativamente duro en comparación con otros. Y creo que hoy en día se ha hecho de forma más accesible y más fácil para un público más amplio. Pero aún así se sigue jugando muchísimo ese juego. Sí, sí, sí, no digo que no, y no digo que enganchara, pero cuando piensas que alguien que no ha tocado un juego... A día de hoy, no en su momento, ahora, No, que sí. Que sí, que sí. Pero que yo te digo, un New Super Mario Bros. Creo que aún es está mejor amigable, pensado. Sí, más amigable. Es más amigable. Pero yo por eso digo, buscaría un 50-50. Por eso me he ido al Mario clásico. Pues nada, a ver, ¿qué juegos os quedan por comentar? No sé, ¿quieres que me invente más? No, si no tenéis ninguno, comento rápido lo que nos quedó por aquí. Pero no tiene tres listas. Sí, tengo tres piscinas. Pero no. Nada, comento rápido lo que nos dejaron por el Telegram y os hago la pregunta para cerrar. Y ya veis cómo os voy a dejar con el culo torcido. Vale, nos comenta Oscar Pete, que dice: a un adulto algo que le haga visualmente que se le caigan los huesos al suelo. Yo diría un Red Dead Redemption 2, The Last of Us, Horizon Forbidden West, y para público infantil, Nintendadas. Bueno, creo que cuando escuche el podcast ya verá que lo hemos descartado estas cosas por precisamente los controles, que sean muy complicados y. Y para alguien que no toca nunca un juego, pues no van a ser una muy buena idea. El señor Fenillator nos ha dicho el E.T. Bueno, yo creo que está cabrón. En el troleo. Qué cabrón. Eso no se lo doy ni a alguien que haya jugado a videojuegos. Mira, y otro siguiendo el troleo, el señor Raúl dice, pues yo les pondré algo con mucha historia, un Fahrenheit. Sí. Tenemos unos cuantos trolls en el grupo, ¿eh? A ver... Como hay alguien diciendo el Dark Souls, ya es que... Pero Fahrenheit tiene historia. Es interesante la historia de Fahrenheit. Está guapo, es lo mejor que ha hecho David Cage. No, no se lo va a dejar. Ni Fahrenheit te va a dejar. Vale, a ver, os digo, ¿qué más tenemos por aquí? Dice el señor El Mau, nos dice, Forza Horizon 5, fácil, sencillo y para toda la familia. El mapa de México es una pasada y no es difícil enseñarle cómo se conduce un coche en modo libre para darse unos pasos. Pues la verdad es que podría ser. O sea, es un arcade. Pero bueno, entra con lo que antes comentaba con su, ¿no? Que un simulador de algo real. Pero bueno, no deja ser una flipada. Bueno, podría ser, podría ser. Yo lo tenía en una de mis listas. Pues mira, ahí está. ¿Cuál de todas las listas? La lista de juegos para que se le caiga el culo. Pero que a su vez lo pueda jugar. Vale, nada, y último comentario, otro... Ah, no, no, último no. Tenemos Oscar PTX que vuelve a decir Fall Guys. Oye, pues también puede ser una opción. Bastante simplón y... Pueden como, como un Mario Party, todos estos juegos son fáciles, yo creo que para toda la familia. Sí. Y a ver... Y el señor Saup nos dice, el prólogo, enfatiza solo el prólogo, de The Last of Us. Sería un buen ejemplo, en mi opinión. Para enseñarle a alguien que es un juego y dejarle con los juegos ahí, de decir, joder, qué molan los juegos. ¿Qué pasa? Que el prólogo de The Last of Us es ver una película. Sí. Yo estaría con Last of Us porque lo he pensado, ¿eh? He pensado en Last of Us en un modo dificultad, no muy difícil, pero yo creo que podría ser una opción. El primero, o sea, el principio es que es película, pero... yo creo que podría ser un... Porque, hostia, tienes acción, tienes sigilo, tienes estrategia. Pero volvemos un poquito con lo de las cámaras. Puede ser complicado para la persona. El que había pensado que es una gilipollez. Digo, hostia, al principio he dicho que no, pero a mí ha quedado pensando es... Ah, pues ¿por qué no? Es el Resident Evil 2. El clásico. No tienes que... controles muy sencillos, porque son cuatro botones. Dificultad no es tan bestia como el 1. El 2 es más asequible. La historia engancha. Y tiene ese puntito, de misterio barra miedo, sí, no sé, que yo creo que una persona que haya jugado un videojuego le pones eso y dices, yo creo que se podría enganchar, ¿eh? Pues no creo que no, ¿eh? Y además es un exponente magnífico, porque tienes puzzles, tienes acción, diseño de nivel, sí. El mejor diseño de niveles de la saga Resident, bueno, de los mejores. O sea, sí. Que... Misterios, digo, secretos... Zombies. Tiene todo. Sí, no, yo de hecho, uno por ejemplo de los que había pensado, pero lo he descartado y creía que tú no lo iba a decir y ahora ya lo revelo, era Portal. Lo tenía en la lista, lo descarté. Pero me tenía ahí porque un FPS, o sea, no es un FPS, pero la primera persona, para alguien que no juega nunca, mi experiencia me dice que la mayoría de gente, una primera persona, no lo saben controlar. Pero es que rodeo un juego multijugador, no sé yo, ¿eh? No, Portal. No es el segundo. Portal 1, he dicho. ¿Y el 2? Portal 2. Digo, es que un juego multijugador, Portal 2, Ruedi... Eso es meta-humor de Indie Podcast. Ah, vale. No, pero... Es que vaya discusión. Pero primero que todo, sí, los puzzles, hay puzzles que son complicadillos. Por esa razón yo lo descarté. Pero también, mira, ahora me he acordado un antiguo colaborador del... Sí. Pero que yo más que por los puzzles, es por el control en primera persona, ¿eh? Porque yo creo que la curva de progresión es lo bastante buena como para que cualquiera lo disfrute. Y hay gente que se marea mucho con Portal, ¿eh? Eso iba a decir yo. Gente que no lo puede jugar. Portal y otros de estos de primera persona, precisamente. En cambio, les pones un Doom y no se marean tanto. No. Porque hacen falta los zombies, los demonios... No, lo digo por trolear, no, lo digo porque como el no tienes que mirar ni arriba ni abajo, tienes que estar solo moviéndote adelante, atrás, izquierda, derecha, y apunta solo, tienes esa sencillez que no tienen los... que podría tener el portal. No, tienes razón. Bueno, Nacho, bueno, termina, que estabas diciendo algo, sí, ¿no? Cerra ya, perdonad, sí, me callo. Cerramos ya. Pues nada, vamos a cerrar... os voy a ir despidiendo con una pregunta. No hemos tenido una pregunta mamporrea al principio, me la he guardado para el final, para ir hackearos el cerebro y despedirme de vosotros con esta pregunta. Buenas noches. No, no te preocupes, que no es mala. Y vamos a despedirnos por orden, así que Chuno no vas a tener tiempo para pensar, porque vas a hacer No, voy a despedir a Monique el primero esta vez. Ahora sí, no, hijo de la gran puta. Exacto. Se nota ahí que te quiero. Con ¿qué juego no le pondrías a alguien que no ha jugado nunca un videojuego? ¿Cuál es la peor opción que le puedes poner a alguien? Sí, ya lo he dicho. Yo lo he dicho. Y es Red Dead Redemption 2. Que es una obra de arte. Es para mí de los que más he disfrutado el año pasado. Y lo disfruté como un cochino en una charca. pero no lo pondría a nadie, o sea, no lo pondría a una persona primeriza en mi puta vida, porque es que es muy complicado hacerte con los controles, muchísimo. Si ya decimos que la cámara a veces para una persona nueva, mover el muñeco y la cámara es acojonantemente difícil, con este que tienes 2 millones de controles ocultos, que uno es a meterle la... Tengo una amiga que le pegó un tiro al cocinero sin darse cuenta, sin quererlo, ¿sabes? O sea que... Y juega, también juega mucho a videojuegos, por lo tanto, por muy obra maestra que sea, que para mí lo es, Red Dead Redemption no lo pondría nunca a un jugador o una jugadora novate. Perfecto, Moniki, pues un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene o por el medio de la semana en Daikatana. Por el medio de la semana en Daikatana. Señor Alexis Mainonis, ¿qué juego no le pondrías a alguien, juegazo, estamos hablando de juego guapo, para alguien que no juega nunca un juego? Es que ahora se me acaba de cambiar la pregunta, porque yo estaba pensando todo el tiempo, desde el primer momento, digo, Daikatana. Digo, después de haber visto no, eso, hombre. Después de haber visto el sapo matando 4 científicos y el encambre de libélulas repetido 22 veces, dije. Y la madre libélula dando por el culo. Claro, sí. Digo, no puede ser. Bueno, a ver, pero, un buen juego, hablamos de un buen juego, no tienes una obra maestra. Un buen juego. Empieza por A y acaba por Nier. ¿Pondrías el Half-Life? ¿Pondrías el Half-Life a un novato? No, Half-Life 1 no se le pone. No. Pero hemos dicho FPS, no, tío. Que no, no, Half-Life 1. No sé si es un juego que no le pondría nunca a alguien que nunca ha jugado videojuegos. Estoy con totalmente con él. Evidentemente a Ruedi no se lo pondría. Pero es muy frustrante. ¿Por qué? Porque Half-Life tiene un peso de nombre, un peso de historia, un peso de expectativas. Está. A mí muchos juegos me lo arruinaron la expectativa que tenía de ese juego. Lo que yo esperaba encontrar con ese juego. Half-Life tiene todo eso. Half-Life ha escuchado hablar todo Cristo, de que fue la revolución, de que el antes y el después y que demás, pero clase de historia a la puta facultad, a la biblioteca, digamos, para jugar no es una experiencia gratificante, es mucho más gratificante jugar Doom para alguien novato que jugar Half-Life, porque jugar Half-Life ya te requiere cierto nivel de entendimiento de videojuegos y vas con una expectativa de algo mucho más grande de lo que realmente te puedes dar paso. Entonces, yo creo que Half-Life sería una buena opción para no recomendarle a nadie que empiece a jugar videojuegos. De nada, Alexis. Mira que yo también le estaba diciendo que dijera Astroneer, pero no lo quería decir. Bueno, pues nada. No, Astroneer es... Eso no, están los cojones. Es una... Para alguien que no ha jugado nunca, no, incluso alguien que ha jugado, tiene la barrera de entrada de la puta madre. Incluso Terraria o Minecraft en los parches más antiguos, esos no tienen la más putida de casa. Es que además, y ya con esto termino, Half-Life supuso una revolución justo un poco después de que GoldenEye 007. O sea, vino GoldenEye 007, revolucionó el mundo del shooter, que era no era disparar para matar a Duke. Objetivos. Objetivos, mira qué haces, no sé qué. Planifica. Y luego ya, correcto, y se hizo boom. Y luego viene Half-Life y dijo, espera, pero sí, pero mira esto. Y dices, ya está, ¿sabes? O sea, 97-98, qué gran año para los shooters. Dijo sí. La abuelo cebolleta. Sí. Sí, hablamos ya de hace, mejor no cuento los años. Chuno, pues nada, muy buenas noches. ¿Qué juego, muy buen juego, no le pondrías a alguien que no juega nunca a videojuegos? Te estoy poniendo huevo para que hables de ese juego que quieres, que sé que siempre quieres comentar. Pues acaba por Souls y empieza por Dark. No, joder, si se lo pongo a huevo para que lo diga, ¿eh? No, pero sí que estaba pensando que justamente Dark Souls 1, según a quién nos lo recomendaría. Porque... No. A ver, me gusta mucho la saga, pero me doy cuenta de la dificultad. Porque a pesar de, por ejemplo, la motivación, aquí tengo uno aquí al lado, que se frustra la primera vez, se lo ha pasado al final, pero no es un buen juego. Joder, qué malas. Ya tenemos el clip de entrada para el programa. No, no, por favor. Espera un momento, es que no puedo responder porque me está dando un ataque al corazoncito. Me va a matar, tío. No es eso, es que... A ver, a lo mejor la remasterización mejoró, pero a ver, el problema es que he visto un salto muy grande a nivel de jugabilidad desde el 1 al 2, por ejemplo, y evidentemente al 3. Es la y de framerate también. Sí, y el servidor de cooperativo, bueno, el todo, sí. No lo recomiendo por el grado de dificultad, porque he visto, no solo al de mi lado, sino a varias personas más, un nivel de frustración muy grande, a pesar de ser gamers, y lo siento. Es que evidentemente Half-Life, ay, Half-Life, joder, Dark Souls no está hecho para una persona novata, y por eso decían que es un juego exigente para gente que busque un reto. Y si tú le enchufas esa monstruosidad a una persona que nunca toca un videojuego, te va a decir, métetelo bajo la axila que me voy a jugar al Parchís, a la Oca y al 3 en raya todo junto, ¿sabes? O sea que, pues tampoco sería, al igual que Half-Life, pues Dark Souls, evidentemente, no sé, fuera de bromas, no sería para nada el juego para enseñarle de primeras a una persona novata. Desde luego. Pues nada, voy a cerrar yo diciendo uno, que a lo mejor no os esperáis, y es cualquier Monster Hunter. Yo creo que los Monster Hunter son juegos complicados de cojones, con submenús, submenús en el submenú, con ve aquí, habla con este, ve allá, es un lío de cojones, incluso aunque seas gamer al principio vas perdidísimo, con lo cual es un juego que no se lo pondría a nadie que no haya jugado nunca un juego. Porque es que para matar a los bichos y tal es un huevo. Yo ya no sabía cómo matar al puto monstruo de los cojones. Exacto, o sea, yo es que de hecho me tiro para atrás. O sea, que están los cojones. Digo, que están los cojones, que quiero ir a matar a un bicho. Tan difícil es poder ir a matar al bicho. Déjame ir a matar al bicho. Y una vez lo matas, encuentro dónde entregarlo. Bueno, da igual. Pues para mí sería un ejemplo de juegos que deberían mejorar su accesibilidad. Y nada, pues. Yo duré 15 minutos. También, y dije, ¿no? ¿Verdad? Ay, te quedas, chaval. Pues mira que yo lo pillé con ganas, y dije, no, por culo. Yo pillé el Infinite, el de Play 4, que salió en el 16, 17 salió, no sé cuál era. Y decían que era espectacular, pero no pude. Y mira que le puse ganas, pero no pude. Yo lo probé en 3DS y no pude, y en la One, que lo metieron en el Game Pass, y tampoco, no hubo manera. Pues nada, pues ha sido un placer teneros, sobre todo muchas gracias a Chunos de nuevo, que ha sido un placer, y hablo creo que en parte de todos, pero si no ahora te dirán, encantadísimo de tenerte aquí por aquí de vuelta. Y nada, a los oyentes, nos oyemos la semana que viene. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, tiene que avisar. A ver si se conecta Jodio Scotty. Vale. Que es nuestro fan número uno. Y Adriano Bicho. Y Adriano Bicho, el 2. Mau también se conecta a veces. Bueno. No ha dicho antes que Fénix iba a participar. ¿Cómo? He leído antes en el grupo de Telegram que Fénix quería participar o algo. Sí, pero ¿no? al final no va a participar, o si entra tarde porque hoy es su cumpleaños. Así que felicidades, Fénixitor, por si ves esto tarde. ¡Oye! ¡Felicidades! De corazón. Porque me escribió y me dijo, no, que si hacéis este programa quiero participar. Y le dije, vale, perfecto. Yo le he escrito y me dice, tío, que es mi cumple. Entonces, pues nada. Que cumplas muchos más.